40 años. De golpe. Ellos quisieron que yo fuera una persona que no soy. Que bueno, aparentemente Carlos y Marta no eran mis viejos. Ella me dijo que yo era adoptada. Yo no elegí esto, ¿no? Tenía 3 meses, me trajeron acá y no... A mí me cría con el Tesla. No pude decidir. Que además había sido el jefe del grupo de tareas que entra a nuestra casa. Imagínense cómo puedo reaccionar yo. Y no se hace desaparecer. Que alguien venga y le digan, tus viejos no son tus viejos. Primero me había dicho que mi mamá se había muerto en el parto. Es requisito que ellos no existan para que ellos se quedaran conmigo. Pienso, ¿qué habrán hecho con mi mamá? ¿La habrán torturado? ¿Cómo la habrán matado? ¿Dónde estará?